Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales. Emitimos a través de las www.radiotopia.es. Sobre todo emitimos a través del 102.4 de Madrid Norte, en FM. Tenemos una dirección de correo electrónico aquí en Radio Utopía, olvida tu equipaje @yahoo.es. También tenemos un blog www.olvidatuequipaje.blogspot.com y también tenemos un archivo de los programas, un archivo sonoro olvidatuequipaje.blip.tv. Vamos a ir contando un poquito. Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista. Ahora os contaré de qué trata o con quién es esa entrevista. Creo que va a ser sumamente interesante. Pero la semana que viene vamos a tener aquí, bueno, pues un homenaje al poeta José Agustín Goytisolo. Este año 2009, hace 10 años de la muerte de Goytisolo, José Agustín Goytisolo. Entonces haremos un homenaje. Vendrá al programa gente amante de la poesía y de la figura, ¿no?, de la obra de José Agustín, Goytisolo, como digo. La otra semana, posiblemente, bueno, estamos preparando, ya está concertada, de hecho, una entrevista con el poeta Marcos Ana. Marcos Ana, que ha sido uno de los presos que ha tenido este país, desgraciadamente ha sido el preso del franquismo, o si no, el que más, el segundo, posiblemente, que más tiempo ha estado en la cárcel como preso político. Lo vamos a entrevistar a Marcos Ana próximamente. Hoy vamos a entrevistar aquí en el programa a Antoni Ruiz, que así de momento quizás un nombre que no nos dice demasiado. Antoni Ruiz es el presidente de la asociación Expresos Sociales, que son aquellos que durante el franquismo, por la ley de vagos y maleantes y de peligrosidad social, pues, dicho hablando, es decir, por no seguir la moral establecida o las normas sociales establecidas, pues eran condenados a vejaciones y sobre todo a la cárcel, ¿no? Particularmente casos de homosexuales, de transexuales y todos los que no, como digo, no seguían un poco la moral establecida. Vamos a poner ahora un poquito de música. Vamos a poner una canción, agradecido, y mientras tanto vamos a ir contactando con Antoni Ruiz. La entrevista va a ser telefónica porque él no vive en Madrid y entonces vamos a tener que hacerla por teléfono. Entonces vamos a poner una canción y enseguida regresamos con vosotros para escuchar las palabras que diga y lo que nos conteste el amigo Antoni Ruiz. Vamos a escuchar una canción. Deja. Bueno, vamos a ver si recuperamos a Anthony. Anthony. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Anthony, eres Anthony Ruiz, presidente de la Asociación Expresos Sociales. Efectivamente. Bueno, cuéntanos, Anthony, un poco, si quieres, en qué consiste esta asociación, cuáles son los objetivos que vosotros perseguís. Pues la asociación es una asociación de personas que en la dictadura franquista pues sufrieron represión por su condición sexual, bien sean homosexuales, transexuales o lesbianas, ¿no? Uh-huh. Y nuestros objetivos, evidentemente, fueron muy claros desde el principio de la fundación de la asociación: la recuperación de la memoria histórica de estas personas, uh-huh, en el contexto y en el conjunto de lo que es la recuperación de la memoria histórica del Estado español. Uh-huh. Y bueno, pues había un agravante con el reconocimiento de estas personas, puesto que estas nunca recibieron ni indultos ni amnistías, y bueno, pues hasta 1979 pues no se derogó lo que fue el supuesto de peligrosidad social, uh-huh, ¿no? Que era porque por lo que ingresaban ellas en prisión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues dentro de todo este contexto también entraba la cuestión monetaria, que eran las indemnizaciones que, por suerte, para todos nuestros, para los que quedan vivos, evidentemente, sí, pues este año se ha producido a partir de mayo, ¿no? Uh-huh. Si quieres, luego hablamos un poquito. En grandes pinceladas, bueno, es lo que la asociación. Si quieres, luego hablamos un poquito de cuál es la situación actual, pero a mí me gustaría que nos remontásemos un poco a aquellos años de plomo, ¿no? Que fueron la dictadura franquista y también la transición, que también hubo personas, y creo que es tu caso además, cuya represión se produjo no dentro de la vida de Franco, sino acabada ya un poco en el entorno de esa transición. Así que, ¿nos podrías contar un poco, en primer lugar, cuál fue la situación de las personas homosexuales y transexuales durante la dictadura? Durante la dictadura, evidentemente, lo que sonaba a homosexualismo pues empezó a penalizarse, ¿no? Es decir, la gente, hay una equivocación, a mi parecer, interesada, que es una ley de la República, que es la ley de Máximo Leantes, pero no es cierto. Es decir, en esa ley no, nunca jamás se penalizó ni se criminalizó la homosexualidad, sino que fue una reforma posterior en 1954, con ya el régimen establecido en España, ¿no?, que introduce en uno de sus articulados la homosexualidad, ¿no?, y la criminaliza con prisión. Luego, posteriormente a esta ley, pues hay otra ley en 1970 que es aprobada por las Cortes Españolas, uh-huh, y que se denomina Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, ¿no? Uh-huh. Que son los años más difíciles para lo que es el colectivo homosexual o transexual o lésbico, ¿no? Uh-huh. Del Estado español. A esto hay que sumarle la carga social, la carga de represión católica, es decir, todo ese treje y maneje que se llevaba el régimen anterior con los poderes fácticos, ¿no? Uh-huh. Entre ellos la Iglesia, eso es evidente. Uh-huh. Bueno, y fueron años muy duros. Yo, por ejemplo, fue en 1976, un 4 de marzo, uh-huh, me declaré en mi domicilio a mi familia que yo era homosexual, sí, y entonces mi familia solicitó ayuda a una monja, ¿no? Uh-huh. Es decir, estaba impregnado, es que estaba impregnado una monja como gran experto del catolicismo, estaba impregnada, ¿no? Uh-huh. Entonces van a solicitarle qué podían hacer con esta persona, con esta persona y tal, ¿no? Bueno, pues esta señora, lo único que pudo aconsejarles, no, es que lo hizo ella misma directamente, pues se fue a la Brigada Criminal de Valencia y me denunció. Uh-huh. Esto era el 4 de marzo de 1976, yo contaba entonces con 17 años, ¿no? Uh-huh. Y entonces se presentan a las 6 de la mañana, del 5 de marzo, cuatro secretas a mi casa y se me llevan, ¿no? Yeah. Y se me introducen unos calabozos, estoy 3 días y 3 noches hasta que luego me presentan en un juzgado. Todo eso comprendiendo, evidentemente, que me querían sonsacar y el maltrato que sufrí, ¿no? Es decir, por no decir torturas o por no ser tan... En fin, y luego pues un juez especial de peligrosidad social decreta mi ingreso en prisión porque yo pues reconozco que soy homosexual, punto y coma, pero y nada más. Uh-huh. Esto es lo que sucede, ¿no? Y pues de esta forma, Pues imagínate, si una persona jovencita de 17 años hacía esa declaración en su propia familia y sufría eso, imaginaros qué es lo que se sufría siendo homosexual reconocido fuera de la calle. Uh-huh. Y por parte de la sociedad, es decir, aquí estaba implicada la sociedad, el régimen, la policía, estaba implicado todo santo Dios, ¿no? Ya no solo eso, luego tenían todos los perjuicios, estaban reconocidos como delincuentes sin serlo, sufrían destierro después de pasar por la prisión, sufrían destierro más de un año, había gente que tenía que marcharse incluso fuera de nuestro país, por desgracia para ellos. Y bueno, fue una época bastante negra y bastante desgraciada para lo que fueron los colectivos LGTB de este país, ¿no? Tengo aquí un fragmento de la ley de vagos y maleantes que incluye en el mismo saco a los homosexuales, dice rufianes, proxenetas, mendigos profesionales, a los que vivan de la mendicidad, exploten menores de edad, enfermos mentales o lisiados. Bueno, eso es un poco, es espectacular, ¿no? La asociación que hacían. ¿Tú crees que había en esa época una herencia de la cultura tradicional o tenía que ver con una ideología más bien de tipo fascista del franquismo? Sencillamente. Esto, este tipo de leyes es una escuela italiana y viene recogida ya por lo que viene de los nazis, ¿no? Es una escuela italiana, la escuela española bebe en esas fuentes y se traducen, ¿no? Es un estado de delincuentes, ¿no? Es decir, antes de que delincan, los apartamos de la sociedad, ¿no? Esto es no tiene otro nombre, es simplemente fascismo puro y duro, punto y coma, no hay más. Es que no se le puede aplicar otra cuestión, ¿no? No. Es fascismo puro y duro con agravantes, con muchísimas agravantes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues los expresos sociales hemos considerado que era un paso importante y hemos avanzado, ¿no?, en nuestras reivindicaciones. Hoy estamos por la recuperación de nuestra memoria, estamos por evidentemente por reivindicar nuestros derechos, que lo hemos conseguido después de muchos años, más de 12 años luchando contra viento y marea, y estamos muy orgullosos de continuar luchando por la defensa de los derechos humanos y civiles de toda persona, sea homosexual o no lo sea. Evidentemente que cuando es homosexual pues nos toca un poco más la fibra, claro. ¿No? Pero es que no hay que correr mucho. Aquí hay un juez especial que fue Antonio Sabater Tomás, que es el inspirador, que bebe en las fuentes del fascismo italiano, ¿no? Y es el que traslada la ley de peligrosidad social, es la reforma, la que antecede a la ley de vagos y maleantes, ¿no? Y este señor era ya juez especial para Barcelona y las Baleares, juez especial de vagos y maleantes. Y este es el padre fundador de esta ley, y este señor vivió perfectamente en las fuentes del fascismo. Antes hablabas, Antonio, de agravantes, ¿no?, en esa situación de fascismo, y también has hablado de esa monja que yo supongo que con buena intención, vas a suponer eso. De buena intención, nada, en absoluto. Esta señora no tenía ninguna intención, igual que no lo tienen hoy en día la jerarquía católica. Te quería preguntar por eso, no por el papel buena de la Iglesia. Intención. Eso es mentira, eso de buenas intenciones, nada, lo tendrán con ellos. Con nosotros no han tenido jamás nunca ninguna buena intención. Yo lo que sí que aquí ahora estamos desde la asociación, para que muchas personas puedan acceder a esta indemnización, nos gustaría que la Iglesia Católica abriera los archivos que tiene de San Juan de Dios, de lesbianas, que las internaron en esos centros católicos, y que nos dejaran acceder a esos expedientes para que estas señoras pudieran cobrar su indemnización. Esto es imposible. Aquí no vengan con milongas, que sabemos muy bien cómo va el asunto. Además, me imagino que una buena parte de la ideología de la que se impregnaba, ¿no?, el franquismo, tenía que ver con la Iglesia Católica en aquella época. Totalmente. Sí. Usted ha visto a Franco bajo palio, yo sí. Yo he tenido la ocasión de verlo tres veces. Entonces, en mis 52 años. Sí. Bajo palio. Ya. Bajo cosa palio. Que solamente que no vengan... va al, que es algo que solamente va el Papa, ¿no?, en principio. Con grandes generales. Yo, como no me hace falta llevar una sábana encima de la cabeza... No, me parece que están tergiversando, es decir, si me parece muy bien, es muy respetable la religión católica, Es decir, muy respetable. Pero bueno, a mí lo que no me parece siendo los jerarcas, No. Son fascistas y punto. Y el señor Rocco Varela es un fascista y se ha acabado. Y además que es verdad, no es mentira. Sí. Tengo entendido, Antoni, que en el año 95 volviste a tener un encuentro con la autoridad policial. Es decir, que todavía no se había... esa supuesta transición, que en el 95 obviamente ya había acabado, no había en realidad en toda su extensión llevado a efecto, ¿no? Vamos a ver, mira, en 1979, el 11 de enero de 1979, el supuesto de homosexualidad, siendo un gobierno de Suárez, queda suprimido del artículo de la ley de privacidad social, ¿de acuerdo? Con lo cual se suponía que los homosexuales ya no entraban en prisión. Pero eso, vale, eso es en el papel de la ley. Claro. De acuerdo, eso es historia, está ahí firmado, es un avance importantísimo. Pero también es cierto que hasta 1985 no iban los homosexuales ni las lesbianas a prisión por el hecho de ser homosexuales o lesbianas, pero sí que las enviaban por escándalo público. Ya. Que era una... Por darse un beso, por ir cogidos por la mano, con la mano, por lo que fuere. ¿De acuerdo? El último caso que ingresan en prisión, creo recordar que fue dos lesbianas en la Puerta del Sol de Madrid, en 1985. En 1985. ¿De acuerdo? Y estaba gobernando un partido socialista. Esto es así, la realidad. Y yo creo que la realidad es esa. Y no hay por qué ocultarla. Luego, los homosexuales y las lesbianas hemos luchado muchísimo, hemos tenido fuertes fracasos, hemos tenido ahora en estos momentos, estamos evidentemente en un proceso de liberación importante y que todos debemos de apoyarlo porque son derechos humanos y si me atropellan a mí, mañana te atropellarán a ti. De acuerdo. Evidente. Pero que no hay que ocultarse, es decir, este Estado... Hace 30 años que se eliminó el supuesto de peligrosidad social. Pero hasta 1985 entramos en prisiones los homosexuales y las lesbianas por escándalo público. ¿Cuánto era la condena habitual por...? Bueno, otra pregunta te hago. ¿Tú has llegado a estar en la cárcel, Antoni? Sí, claro. Yo estuve en tres cárceles. ¿Nos puedes contar un poco esa experiencia? Estuve en la cárcel de Modelo de Valencia, donde estuve aproximadamente unos 15 o 14 días, no recuerdo bien ahora, efectivamente. Y luego pasé a la cárcel del Carabanchel, que ya no existe, ¿verdad? Y luego pasé a la cárcel de Badajoz, que conjuntamente con la de Huelva era donde se nos mandaban a los homosexuales, ¿no? Supuestamente la cárcel de Badajoz era una cárcel donde recibía a homosexuales pasivos, entre comillas, ¿no? Y Huelva era donde recibía homosexuales activos, ¿no? Entre comillas también. Pero la realidad es que en todas las cárceles que tiene el Estado español, pues han estado homosexuales, ¿no? Homosexuales. Y además, con la gravedad de que la ley, esto lo prohibía, la misma ley prohibía encarcelar conjuntamente con delincuentes a los homosexuales, ¿no? Y sin embargo simplemente estábamos con ladrones, asesinos y con toda la gentuza que había allí. Sí. ¿Entiendes? Perfectamente. Donde tuvimos que aguantar, pues imaginarlo, violaciones, palizas, chantajes, robos, maltratos, por parte de los funcionarios y por parte de los mismos presos comunes. Por parte de los funcionarios también, ¿no? Y luego el desprecio que sentíamos de nuestros mismos compañeros que estaban allí encerrados por políticos, ¿no? Porque nos encontraban que no éramos dignos de estar en sus organizaciones, puesto que éramos debido a la carne, ¿no? Bueno. Y esto es muy doloroso. Esto duele mucho más, ¿no? Y más cuando uno tiene un sentimiento de izquierda. Efectivamente, claro. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel, Antoni? Yo estuve muy poco. Estuve tres meses, ¿no? Tres meses. Bueno, pero luego sufrí el destierro, luego sufrí un destierro de un año. ¿No te dejaron volver a Valencia? A más de 100 kilómetros de mi población, de donde vivo, Chiribeña, ¿no? Sí. Soy muy orgulloso y siempre voy con mi pueblo en la boca. Me desterraron con 17, salí con 18 años, salí el mismo día de mi cumpleaños, con 18 años, y me desterraron a más de 100 kilómetros. Es decir, ellos mismos me desarraigaron de mi familia y me obligaron a buscarme la vida, de la forma que pudiera. Y allá donde ibas, luego tenías tus antecedentes penales, eras peligroso social, homosexual, no sé cuánto, joder. Pues tú imagínate, vas y le pides, oiga, déme usted un puesto de trabajo. Cuando pedían los antecedentes penales, te echaban la mano a la cabeza, claro. Y sin haber cometido ningún tipo de delito. Es decir, que ha sido duro. Es muy, muy fácil de imaginar, ¿no? Sí. Te quería preguntar, ¿cuántas personas se calcula que pudieron llegar a estar en la cárcel o detenidas más de X días, ¿no?, por homosexuales? Con las dos leyes. Sí. Con las dos leyes tenemos aproximadamente una franja, ¿no? Creemos que con las dos leyes, con la reforma de 1954 y posteriormente la ley de privacidad social, pues entraron unas 5.000 personas aproximadamente en las prisiones, ¿no? Luego, pues, antes habían pues otros tipos de sanciones, que eran estar en los calabozos 15 días, 20 días, pero bueno, esto era constante también, ¿no? Sí. Esto es que los dejaban en libertad y en la misma puerta ya los estaba esperando a la policía para volverles a aplicar la misma ley, ¿entienden? Entonces es bastante complicado, es una cuestión que yo creo que esto... Llevamos un buen camino porque hay muchos historiadores ya interesados en este tema y evidentemente están accediendo a expedientes judiciales y policiales y, bueno, pues está haciendo una buena labor, que es la labor que está impulsando la asociación, ¿no?, de dar a conocer todo este tabú, que ha sido tabú. Yo me imagino que una de las actividades vuestras es la de limpiar el buen nombre de todas las personas que pertenecéis a la asociación. Bueno, y supongo que todas las demás, que tenéis la dignidad como personas y como ciudadanos, y sin embargo esa dignidad ha sido menoscabada por esas leyes del franquismo, ¿no? Vamos a, si quieres, situarnos en vuestras reivindicaciones. ¿Cuáles han sido, qué se ha conseguido y qué sería para el futuro deseable? Bueno, pues yo creo que como presidente de la asociación y como expreso social, más que nada, yo he visto un gran avance, ¿no? Sí. Comenzamos hace 10 años esta labor. Y hoy en día podemos estar muy satisfechos, ¿no? Hay muchos parlamentos autonómicos que han hecho actos de reconocimiento y actos de homenaje a estos represaliados. Creo recordar también que instituciones penitenciarias en el 2005 hizo un acto en la prisión de Huelva, donde luce una placa en esa prisión, recordando a las personas homosexuales y transexuales que allí pasaron el calvario, en la cual yo tuve la oportunidad de estar y de destapar esa placa. Luego, posteriormente, pues el Parlamento Español, por unanimidad también, que es una cuestión muy difícil, ¿no? ¿Tanto? Sí, sí, sí. Ponerlos a todos de acuerdo es bastante difícil, ¿eh? Entonces también hice una declaración institucional, de la cual nos sentimos muy, muy orgullosos. Y posteriormente también el Parlamento Español en algunas veces se ha pronunciado y finalmente, pues en el 2008, creo recordar, que se aprobó una propuesta de 2 millones de euros para indemnizar a estas personas en la medida de las posibilidades del Estado. También fue aprobado todo por unanimidad, no ha habido ningún tipo de problema, y en el 2009 pues hemos desarrollado, incrementando esa partida en otros 2 millones más, que son 4 millones de euros, y hoy estamos muy orgullosos de que los expresos sociales hayan conseguido ese consenso y que todos los partidos políticos del arco parlamentario, sin excepción de ningún tipo, lo han apoyado, han comprendido, lo han entendido, y de eso estamos más que orgullosos, ¿no? Es el primer parlamento a nivel mundial que reconoce la represión de homosexuales, transexuales y lesbianas. ¿Ah, sí? Eso es algo llamativo, ¿no? Sí, sí. ¿Se han conseguido entonces, por ejemplo, indemnizaciones económicas? Efectivamente. ¿Todas las que queríais? Hombre, las cantidades a los expresos, si a usted le ponen y te digo, oye, te he metido 3 meses en la prisión, a ver, con estas circunstancias, con todo lo que posteriormente, pues evidentemente por mucho dinero que te dé, no lo va a pagar, eso es evidente. Pero el hecho es que la valentía hay que reconocerla, ¿no? Es decir, que un Estado reconozca esto y todos unos grupos parlamentarios lo reconozcan e intenten de alguna forma paliarlo, pues es bienvenido, ¿no? Sí. Las cantidades son, pues, pues eso, a unos le vendrá mejor, a otros le vendrá peor, pero jamás puede el dinero reparar el daño que han sufrido. ¿Se ha conseguido, por otra parte, Antonio, la cancelación de las fichas policiales? Bueno, esto es otro tema. Ahí porque estamos un poco más. Lo que se ve, es otro tema. No, a veces aparecen algunas cosas que no deberían aparecer en los archivos policiales. No sé si es por dejadez o porque son sistemas bastante complicados, ¿no? Nosotros hicimos un requerimiento el año pasado al Ministerio del Interior porque nos costaba la denuncia de una compañera nuestra de Alicante donde aparecía sus ingresos y salidas de prisión, ¿no? De prisión por la cuestión de la ley de privacidad social. Esto todos los gobiernos siempre han dicho que estaba borrado y tal, ¿no? A mí mismamente, como tú has referido antes, en 1995 me paró una patrulla de policía municipal y ahí dijeron, oye, ten cuidado que este es maricón, ¿no? Aquí ya empezó todo este follón. Entre ellos, entre los... Sí, claro. Entonces, bueno, pues esto apareció en el 2008 también y hicimos un requerimiento. La verdad es que el señor Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, pues no nos ha contestado al requerimiento que le hizo la Asociación de Expresos Sociales. No le hizo uno, le hizo dos, ¿no? Uno no la reenviaron porque no la aceptaban, por un defecto de forma, y el segundo ya certificó ese defecto de forma y se le reenvió. Y entonces tenemos aquí la documentación. Estamos esperando su contestación, ¿no? Tengo también constancia de que el Partido Popular en el Senado le preguntó por este tema, ¿no? Sí. Y le enseñó la documentación, le molestó muchísimo. Mire usted, lo de la policía, pues, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que todos aquellos datos que les beneficien o les puedan suponer un beneficio, un ahorro de trabajo, tener una información, yo creo que es bastante complicado el que esto desaparezca, ¿no? Pueden decir, no lo pueden usar en contra tuya, pero sí que tienen esa información. Eso es evidente. ¿Cuál es la postura de la asociación, las asociaciones y los movimientos de memoria al respecto de la homosexualidad? ¿Os apoyan o hay una separación entre ellos y vosotros? No, en absoluto, yo creo que no. Yo, hombre, ha costado, ¿no? Ha costado implicarlos. Pero la verdad es que no, que hoy en día ningún movimiento del Estado español nos considera que nos considera algo suyo. Somos su historia, somos sus raíces. Y entonces ellos son personas muy respetuosas y siempre nos escuchan y nos piden nuestra opinión. No hay ningún, sean de la federación o sean de otros movimientos más alternativos o menos alternativos, nosotros cada vez que nos solicitan cualquier tipo de cuestión la comunicamos, no nos cortamos en absoluto. Hemos pasado una dictadura, entonces ya nosotros estamos más que curados de espanto en esto. Pero la verdad es que todos ellos nos aprecian y nos quieren muchísimo. Y nos cuidan. Antoni, un poco trascendiendo todo el tema del pasado y también de la asociación vuestra, ¿cómo ves tú, cuál es la mirada actual de la sociedad hacia la homosexualidad? ¿Cómo ha sido un poco porque ha habido un poco algo de cambio, yo no sé cómo lo verás tú, pero bueno, quizás estamos todavía en el camino, ¿no? Yo creo que las grandes ciudades nadie tiene tiempo de ocuparse del resto de personas, ¿no? No, para bien y para mal. Pero, sin embargo, sí que he visto una evolución, ya lo hubiera querido yo, ¿no? Poderme dar un beso con un novio mío cuando tenía 17 años. Claro. A mí me habrían cortado, me habrían pegado una paliza y me habrían matado, seguramente. Seguramente. Esto es así. Ha habido una gran evolución, lo que sí que hay que insistir es en la cultura y en la educación. Yo creo que eso, en la cultura y en la educación, y sobre todo en el respeto a los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos. Piensen como piensen, vistan como vistan, o... Y yo creo que esta es nuestra asignatura pendiente, ¿no? Es decir, educar para el respeto. Y esto se tiene que hacer desde las escuelas, pasando por los institutos y los universitarios, ¿no? Y este es el objetivo que tiene, creo, el colectivo hoy en día, educar. Te quería preguntar también, bueno, un poco insistiendo en la pregunta, porque aunque digas tú que en la época aquella del 76 te hubieran pegado una paliza y demás, ¿no? Si te hubieras besado con un novio tuyo, hoy en día hay todavía lugares en los que probablemente, es decir, yo creo que un homosexual hoy en día no se puede besar con otro en cualquier lugar. Sí. Igual que lo hace una pareja heterosexual, ¿no? Pero no es así. No es así. No es así, porque yo esta mañana tomando café a un... Antoni. Por dar un beso. Antoni, te perdemos por ahí un poquito. No me cambies. No sé si estás en un inalámbrico. Sí, estoy con un inalámbrico. Ah, vale, vale, vale. Ojo. No te, la última parte no te hemos oído. Mañana me he enterado que a una persona, por darse un beso en la mejilla, en una población, no recuerdo ahora, pues se le ha cortado la mejilla con un cúter. Aquí en España. Aquí en España, ¿no? Estaba buscando la noticia cuando habéis llamado. Sí, sí, sí, sí. Es decir, pues son personas, por suerte para nosotros, son las que menos quedan, ya. Pero aún quedan estos tipos de salvajes, ¿no? Es verdad. Fascistas de mierda, pero que no tienen otra palabra. Sí. Es decir, porque luego ellos seguramente cuando ven a su padre le darán un beso también a la mejilla. Claro. O a su tío, o a su hermano. Sí, además que cada uno haga lo que le parezca siempre y cuando no perjudique pero a los demás. Pero seguramente que no ya lo conocían a esta persona y sabían que era homosexual y por eso ha recibido este ataque. No lo ha recibido por dar un beso o una mejilla a otro ser humano que sea un hombre. Mm. Lo ha recibido por homófobo, porque son homófobos, ¿no? Está claro, está claro. ¿Cuál es la situación de los homosexuales en otros países que no han avanzado en el proceso democrático? Como, no sé, hay países como los países islámicos, por ejemplo, ¿no? Esos son temas muy complicados. Claro, tenéis contacto. La asociación está implicada en estos temas, ¿no? Ya lo he indicado anteriormente, que está implicada en la cuestión de la defensa de los derechos humanos y civiles de cualquier persona, ¿no? Son temas culturales. Como nos pasaba lo mismo que nos pasaba a los españoles, aquí con el nacionalcatolicismo, ¿no? Deben de evolucionar. Desgraciadamente, para los países islámicos, ser homosexual o lesbiana está penado con la muerte. Ya. Yo creo que, como hemos solicitado algunas veces, algunas intervenciones y algunos escritos y algunas cartas con el presidente del gobierno, por lo que le exigimos es que rescinda en la medida de las posibilidades de un Estado, pues toda colaboración con todos esos Estados que penalizan la homosexualidad con la pena de muerte, ¿no? Luego también es cierto que hay otros países, aunque se dicen de izquierda, que tienen homosexuales en las prisiones. Esto para nosotros es intolerable, sean de izquierda, de derechas o del centro. Totalmente. Nos da igual absolutamente. ¿De acuerdo? Entonces nos parece lamentable. También es cierto que deben de evolucionar y deben de comprender, pero nosotros somos los que estamos obligados a exportar nuestras conquistas de derechos civiles y humanos al resto de países. Ser un poco modelo, ¿no? Claro, no nos podemos quedar cruzados de brazos, ¿no? Claro que sí. Muy evidentemente. Bien. Y si tenemos que presionar, pues presionemos. Estamos en nuestra obligación de presionar. Y además es nuestra obligación. Muy bien, Antoni Ruiz. No sé si te queda algo por decir o algún llamamiento que quieras hacer. No, en absoluto. Simplemente desearos que paséis un fin de semana bien y yo también voy a descansar, ¿no? Tú también lo vas a pasar. Sí, yo voy a intentarlo, voy a intentarlo. Pues nada, Antoni Ruiz. Tengo una pequeña reunión, pero ahora intentaré. También se puede disfrutar de eso, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues oye, muchísimas gracias. Venga, por pues atendernos y estamos en contacto. Gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues hemos escuchado a Antoni Ruiz. Yo creo que ha quedado, bueno, pues muy claro, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál ha sido, sobre todo, la situación? ¿Cómo ha mejorado? Y menos mal, porque verdaderamente nadie nace o nadie elige sus gustos, ¿no? En tema sexual, ¿no? Está claro. Entonces, pues, en fin. Bueno, vamos a parar un momento, vamos a poner un poco de música, vamos a poner una bellísima canción que es Bohemian Rhapsody de Queen y enseguida volvemos. Vamos ahora a repasar también algunos casos que son desde luego destacados, ¿no? Y destacables al respecto de la homosexualidad y de toda la situación que se vivió, como bien nos ha relatado Antoni Ruiz, pero ahora vamos a profundizar en algún caso particular. Vamos a escuchar primero un poco de música y ahora volvemos.

Bueno, pues bueno, escuchábamos a Queen, estábamos hablando con Antoni Ruiz, presidente de la Asociación de Expresos Sociales. Yo os quería contar algún caso. Aparecen en todos en la web de ellos, que vamos a decirla, www.expresos-sociales.blogspot.com. Metiendo expresos sociales en Google, la encontráis enseguida. Y ahí aparecen bastantes informaciones, bastantes casos. Y os voy a contar, por ejemplo, el caso de una persona, Octavio García, que lo encarcelaron por tener relaciones homosexuales. Entonces, fijaos cómo dice, están en la cárcel y demás. Y había entonces un médico de la prisión, y para reconocerles como homosexuales, dice, nos ponía a cuatro patas y nos metía el dedo en el culo, ¿no? Dice que hace el informe del médico, dice lo siguiente: manifiesta espontáneamente que desde los 14 años es invertido y practica habitualmente la pederastia, dice, pasiva y activa, aunque rechaza el veredicto policial de peligrosidad. Dice que tiene un psiquismo deformado, pero que no tiene tendencias delictivas, y esto lo deja muy claro el señor Octavio, ¿no? Dice que no ha robado, no ha matado, que no ha hecho daño o mal a nadie, que solamente le encarcelaron por ser homosexual, que le humillaron, que le vejaron, y que no hay dinero en el mundo que pague el sufrimiento que pasó. También dice que también compara su situación con la de los presos que estaban en los campos de concentración de Hitler. Dice que solamente faltaban las cámaras de gas. Era igual que Auschwitz o Ravensbrück, con calabozos sucios. 50 kilos de peso llegó a pesar, todo el día picando piedra y acarreando piedras y agua, comiendo batatas y chicharros llenos de gorgojos, en fin. No quiero seguir abundando en estas miserias tan lamentables. Os voy a contar también el caso de Silvia Reyes, que antes era Domingo Reyes. Silvia es transexual. Dice que en aquella época, en 1975, a los transexuales que vestíamos de mujer con pechos y tacones nos aplicaban la ley de peligrosidad. Los palos y los insultos de maricones y degenerados empezaban ya en la jefatura de policía. Nos tenían 3 días sin comer y sin apenas agua. Los secretas eran peores que los nacionales. Fue detenida en Barcelona. Según su ficha, estaba en espera en el Paseo de Gracia de captar algún otro homosexual. La internan para la reeducación entre 4 meses y 3 años, destierro y vigilancia. Estuvo en total 6 a 8 meses de prisión y de 1 a 2 años fuera de Barcelona. Los informes que se emitieron por parte de la Junta de Tratamiento dice: se mueve en ambientes de homosexuales y prostituidos. Nos ha manifestado su condición de homosexual pasivo. Su conducta en prisión es buena. Pese a su condición de invertido, no lleva una vida delictiva, dice, ¿no? Dice que tiene según el informe, que hay que reírse un poco de todos estos informes, ¿no? Obviamente. Que tiene un temperamento esquizotímido y carácter inmaduro. Que como patologías presenta psicomotricidad feminoide, labilidad afectiva, histrionismo, egocéntrico, necesitado de estimación, homosexualidad por condicionamiento en la infancia. En fin, varias cosas, ¿no? Y bueno, algún otro caso. Pero vamos, básicamente, bueno, se habla también de las fichas policiales, que ya hemos mencionado antes algo con Antoni. Y bueno, la verdad es que también hay alguna alusión a, por ejemplo, hay una noticia del 12 de febrero de 2007 en la web que os mencioné antes, la de expresossociales.blogspot.com, en que se había colgado, ahorcado, ¿no?, a dos homosexuales en Irán hace escasamente 2 años, como os digo, por el hecho de ser homosexuales, ¿no?, obviamente. Y bueno, es bastante, bastante tétrico, bastante lamentable, bastante, como decía antes el compañero amigo Antoni Ruiz, pues bastante fascista, bastante, bueno, bastante cutre, ¿no? En fin. Bueno, amigos, algo que también me gustaría relatar es cómo esas leyes que antes mencionábamos, la de peligrosidad social y rehabilitación, peligrosidad y rehabilitación social de 70, ¿no? y la de Vagos y Maleantes del 54, pues, por ejemplo, incluían penas que oscilaban entre los 3 meses y los 4 años, ¿no? Fijaos en lo que antes nos comentaba Antoni, sobre la permanencia en la cárcel, sobre las vejaciones, sobre las violaciones, ¿no? Tanto por parte de los funcionarios de prisiones como por parte de los demás presos. Incluso, fijaos lo que ha dicho de los presos políticos, ¿no? Increíble. En fin. Bueno, pues nada, poco más. Nos vamos a parar aquí. Vamos a dejar un poco de música puesta también para que ahora lleguen los compañeros de Miscelánea aquí en Radio Utopía. Y la semana que viene, como os decía, haremos ese homenaje, un homenaje a la poesía y a la figura de José Agustín Goytisolo. Y como os mencionaba también hace un momento, también hace un rato, probablemente, no sé si la semana que viene o la otra, pero emitiremos una entrevista que le vamos a hacer a Marcos Ana, poeta y preso en el franquismo, preso político. Bueno, pues vamos a quedarnos escuchando una canción de Mano Negra y nos vamos a marchar ya hasta la semana que viene. Ha sido un placer, como todos los viernes, estar aquí con vosotros para tratar temas, hablar de cosas, decir palabras, y eso es lo que vamos a seguir haciendo mientras que podamos y mientras que queramos también. ¡Salud! Y buen fin de semana también, como decía Antoni Ruiz. Gracias. Now